caer la lluvia, recordando el día lluvioso que pasaste junto a mí. Mirando caer la lluvia, recordando el día lluvioso que pasaste junto a mí. Mirando caer la lluvia, me acuerdo de ti. Escuchamos a The Ronettes en Caminando en la lluvia y Mimi Maura en Mirando caer la lluvia. ¿Cómo define Wikipedia a la lluvia? Dice que viene del latín pluvia y es un fenómeno atmosférico de tipo acuático que se inicia con la condensación del vapor del agua contenido en las nubes. Según la definición oficial de la Organización Meteorológica Mundial, la lluvia es la precipitación de partículas líquidas de agua de diámetro mayor de 0,5 milímetros o de gotas menores, pero muy dispersas. Si no alcanza la superficie terrestre, no sería lluvia, sino virga, y si el diámetro es menor, sería llovizna. La lluvia se mide en milímetros. La lluvia depende de tres factores: la presión atmosférica, la temperatura y especialmente la humedad atmosférica. El agua puede volver a la Tierra además en forma de nieve o de granizo, dependiendo de la superficie contra la que choque, el sonido que producirá será diferente. Haven't you had enough rain? Have you been drowning in your favorite pain? Don't go back to sleep, stay awake here with me. Haven't you had enough rain? Where are you going when there's nowhere to run, nothing to hide? Who are you fooling? The fear that surrounds you comes from inside. Haven't you had enough rain? Have you been drowning in your favorite pain? Don't go back to sleep, stay awake here with me. Haven't you had enough rain? Days over and dreams are all gone. Come on, believe me. Life is a voice and you are the song. Honey, come on. Like the pain.

since we're not together. I look for stormy weather to hide these tears. I hope you'll never sleep. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then el clásico de Jean Manuel Serrat, Balada de Otoño. Le seguían The Everly Brothers en Llorando en la Lluvia, y recién escuchamos a Antonio Carlos Jobim en Rain, Lluvia. Y es hora ya de cerrar los paraguas porque el programa se acaba. Fueron prácticamente 3 horas de música dedicada a la lluvia. Y vamos a terminar con una frase de esas ya muy comunes que dice: siempre que llovió, paró. Hasta la semana que viene. Thank you. Orejas en el Universo.